Mi padre con tanta plata y yo que no tengo nada. Pero le llegó la hora, la hora que yo esperaba. Vas a morir, padre mío de mi amor, y para evitar un lío me nombras como tutor. Cuando hagas tu testamento, me vas a preferenciar. Piénsalo por un momento lo que me vas a dejar. Te llegó la hora, papito querido, y en el testamento me haces preferido. Te llegó la hora, papacito mío, déjame la casa de la orilla del río. Te vas para el infinito, pronto te vas a morir. Tan lindo mi papacito que a mí me va a preferir. La finca que no da nada, se la dejas a mamá. Y a mí me das la pintada, que es la finca que más da. Te llegó la hora, papito querido, y en el testamento me haces preferido. Te llegó la hora, papacito amado, déjame la finca con todo el ganado. El médico ya lo dijo, que no tienes curación, y yo como soy buen hijo aprovecho la ocasión. Está ya muy demacrado, voy a rezarte un rosario. Aquí está el papel sellado porque ya viene el notario. Te llegó la hora, papito querido, y en el testamento me haces preferido. Te llegó la hora de estirar la pata, y a mí me ha tocado de coger la plata. Padre mío, padre astete, ¿cómo que se va a grabar? De pronto tiempo el carrete antesito de firmar. Ya te vas, padre adorado, ya nos vas a abandonar, y el caballo colorado me lo tienes que dejar. Te llegó la hora, papito querido, y en el testamento me haces preferido. Te llegó la hora de templar el bozo, y a mí me ha tocado de vivir sabroso. Firme pues, papacito. Thank you.